un podcast más, 100% real, no fake, un link mega auto a xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd Hola amigos, estamos en un nuevo capítulo de un podcast más. Me encuentro aquí, como cada semana, con mi amigo Morex. ¿Cómo es? Cállate, conche tu madre. Yo sé con quién estoy hablando. No, Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast más. Capítulo número 2 de la segunda temporada ya de un podcast más. Está un poco fuerte, parece, por aquí. Sí, así parece, pero bueno... partimos este capítulo con mi querido amigo Nico West y en los controles el DJ Don Cabezox. Saludos a Nacho el Cacho, que está viendo a través de Periscope. Saludos para él. Ábrete. Y bueno, este capítulo va a hablar del regreso al colegio. Esa weá que todo el mundo está... No quería verlo volver. Nadie quiere verlo volver. Nadie, absolutamente nadie. Bueno. ¿Cómo se sentía usted en eso? El regreso al colegio para muchos es algo traumante. Y horrible. En Costa Rica supongo que también es algo traumante. Sí. Porque después de que tuviste una jornada... De vacaciones. Una jornada larguísima de vacaciones. Guata en la playa, ahí disfrutando la chiquilla, el vinito. ¿Qué pasa? Y tenés que volver a soportar a ese profe de mierda que te tiene mala. Sí. Porque uno no se saca malas notas porque sea mal alumno, sino que el profe te tiene mala. O porque eres curado. También. ¿Sabes qué? Hablando de curado, yo me acordé de algo que una vez hice en el colegio. ¿Se cuando curó? Uno se hace como el rebelde y quiere hacer las weas así como de forma transfuga y todo el cuento. Yeah. Llegaba mis botellitas de jugo Watts y le eché vodka y tomé vodka en el recreo. Ah, pero vodka qué malo que usted. Malulo. Te pegaste esta wea, puta. Bueno, es el internet que hay, pues. Oiga, no critique mi internet. Pero si está muy pegado, después puede ver el... O sea, en realidad puede escuchar el capítulo completo en mixcloud.com. Bueno, ¿y qué más le puedo contar? El colegio. Yo me acuerdo, weón, volvía cagado de sueño, weón. Weón, te levantan temprano, te tenías que bañar, weón. Tenías que tomarte desayuno, ir cagado de sueño. En algunos casos, tomar el furgón escolar para ir a esa weá que todo el mundo detestaba, que era el colegio, weón. Lo único bueno del colegio eran los compañeros, de repente hueveaba y así, puta. Yo era más ñoño, yo jugaba cartas. Yo también era de los ñoños. Sí, también jugaba cartas. Nunca fui popular. No éramos de esos chiquillos que estaban ahí en los videoclips de rockero, weón, tomando cerveza en el recreo, fumando escondidos en el baño. No, yo no hice eso. Yo conocí mucha gente que lo hice, pero yo era tan weón que yo no lo hacía. Yo lo hacía cuando salíamos del colegio. Y traigo un temazo, ya que estamos en el primer bloque. Uh-huh. El ya empezó. Empezó con la hostilidad de nuestro amigo DJ Cabezox, que está en los controles. Este weón tan hostil. ¿Saludamos al DJ Cabezón? Sí, lo saludamos. Ah, no me acuerdo. Yo lo saludé. Yo estoy dije, borracho. ¿Tan rápido? Sí. Ya. Bueno, yo traigo un temazo que originalmente es de Nirvana. ¿De tu hermana? De mi hermana. Pero traje el cover. Ya. Porque estúpidamente escuché el cover primero antes que la canción. Ah, no, yo... Y lo escuché en época de colegio, cuando recién esta banda que se llama Fear Factory ya, estaba sacando el disco Archetype. Ya. Arquitect. Ya, este es con la formación con problemas, ¿no? Sí, no, no, es una buena formación porque... No, pero que tuvieron los atados. Sí, ese. Sí, el primer disco que se tiraron a lanzar. Alguien nos dijo que somos muy feos, sí, ya lo sabemos, lo tenemos muy claro. Puta, lo sé, weón. Pero lo importante son nuestras hermosas voces, no, no nuestra hermosura o fealdad. Así que... Puede mandar una foto de sus cachetitos. No importa un pico. A ver si son bonitos. Los míos son bonitos. Yo tengo un lunar, de hecho, en el cachete. Ay, sí, lo vi el otro día. Es como el de Marilyn Monroe, pero no en el cachete de la cara, sino en el cachete del culo. Ya, pico. Pantalones fuera, dice la otra. Será quizá en otra ocasión, no sé. Porque no... sería terrible. No, por favor, no. Me hago los pantalones. No. Me voy a la capilla. Estaba hablando de Fear Factory. Fear Factory, en ese momento que, en ese momento que estaba pasando por un cambio. Ya. Sí. No, me bajo los pantalones. Con 5 piscolas más me bajo los pantalones. Yo llevo una. Pitulina al aire. Ah, no, eso ya... requiere WhatsApp por inbox. No, eso ya es de depravado, por favor. Ya, weón. Ya. Estamos puro weando con la cámara. Mira. Está weando con la cámara. Y... ya, pico. Ya, esta es una formación nueva de Fear Factory en ese tiempo. Ya. Y entonces se lanzaron a hacer este nuevo disco en el cual cambiaron al bajista y lo transformaron en guitarrista y consiguieron un bajista de por ahí, bueno, no recuerdo su nombre, pero era muy buena onda. Basta. Y hicieron el disco Archetype con el último tema, que era un cover a Nirvana que se llama Skull. Y entonces, qué buen tema. Ese es el tema que yo voy a traer. Ya, yo prefiero el original, pero póngale, porque nosotros hemos puesto ya varios temas de Nirvana y merece su entrada a Fear Factory en nuestro humilde programa. Sí, Fear Factory, una patada en el hocico, güey. Una patada digital. En el pitulín, como me dijeron por ahí. Pitulín al aire. Pitulín al aire, ¿eh? Ya. Y entonces nos vamos con este temazo de Fear Factory que se llama Skull, que es un cover a Nirvana, aquí en un podcast más. Me chupa un huevo. Won't you believe it's just my luck? Won't you believe it's just my luck? al aire. Oiga, este es un muy buen tema porque no tiene la esencia Nirvana, sino como que toma exactamente lo mismo que Nirvana, pero toma más la esencia de Burton Siebel y más la guitarra de Christian Wershwood. Esa guada electrónica industrial que sí, tiene Fear Factory. Pero no suena tan industrial. Igual suena sucio como lo era Nirvana en ese tiempo, en el Bleach. Qué buen disco. Porque ese es un gran disco de Nirvana. Pero continuamos. Este es su bloque. Mi bloque, sí, porque... ¿Qué nos puede contar de su experiencia de... ¿De este bloque? De cuando volví al colegio, yo por lo menos contaba de que puta, me llevaba el tío el furgón, me toqueteaba un poco, y yo decía, no, por favor, no, yo estaba también en mis vacaciones, no, por favor, mi potito, wey. Bueno, yo como estuve contando, lo único atrevido, pero ya, tranquilo, fue muy difícil esa época. Me llenaba el culo de moco, weón. ¡Música, Tito! No puedo mirar a la cámara de nuevo. Viejo conche tu madre, weón. Me toca en la tulita, weón. El pitulín. El pitulín me lo tocaba, weón. Viejo culiao, te voy a pillar. Te voy a sacar la conche de tu madre, weón. Capaz que esté muerto. ¿Qué edad tenía en ese tiempo ese caballero? 15. No, ese caballero tenía 15. ¿Cómo tenía 15 y manejaba el...? Por algo me subía el furgón equivocado. Ya cuenta, pues. Como yo le contaba, yo lo único como osado que hice en mi época de colegio fue echarle vodka al jugo de naranja que llevaba para la colación. En la cantimplora. No, que yo juntaba las botellas vacías y después me llevaba jugo en las botellas que tenía en la casa. Ah, pobre Tom Culiado, yo tenía la cantimplora del Rey León que venía en la cajita feliz. No. Y ahí llevaba mi colación, que no la comía porque no le quería convidar a nadie. Me la comía camino a la casa. Oye, la típica del colegio es que cuando alguien te decía querís sándwich y te ponía los dedos ahí como para que sacara una mascada así, enana, sí, miserable, weón. Es que, puta, era necesario, weón. Yo hubo un tiempo que yo llevaba pan verde. ¿Pan verde? ¿Qué es? Lo vendían en la San Camilo. Era un pan verde de vegetales. Como todos éramos pendejos, a nadie le gustaba el... para nadie se veía apetitoso, se veía como un pan lleno de hongos, pero era un pan vegetal, po, weón. Y yo comía solito mi pan verde, po, weón. Hasta que después me cagaron con el pan naranjo que era de zanahoria y ahí a todo el mundo le gustó, po, weón. ¿Por qué no? Esa weón es racismo, weón. Sí, racismo puro. El naranjo es bueno, el verde es malo. Oiga, el verde es bastante bueno, yo lo juego. Oiga, si yo le traía algo más volado. ¿Sí? Sí. Que en realidad... Algo que estamos escuchando de fondo, parece. Sí, es algo que estamos escuchando de fondo y yo espero alguna vez ver esta película volado, porque no la he visto volado, la he visto sobrio. Yo la vi sobrio también, una de las pocas cosas que he visto sobrio. Y aún así, me impactó. Sí, es bastante buena. La he visto con lo... ¡Basta! ¿La he visto con los subtítulos? ¿Cómo con los subtítulos? Con los subtítulos de las canciones, de todo. Toda la hueá cortina. Cacho más o menos que dicen las canciones. Ah, puta, el bilingüe, el que aprendió en Open English. El que tenía buen inglés en el colegio. Pues, de hecho, sí, tenía buen inglés. Yo tenía una vieja culiada que pasaba gritando todo el día, weón. Y quizás que tuve buenos profes de inglés en toda mi vida educativa del idioma. Tuve profes que hablaban... fonética británica, que hablaban fonética australiana, que hablaban fonética gringa, así que... así que no me quejo de mi educación de inglés. Muy bien, yo me quejo porque yo no aprendí ni wea, weón. Yo aprendí más inglés con las cartas de la lucha libre, que sí la jugaba en el colegio. Yo también jugué cartas de la lucha libre. Yo era de aquellos que tenían un grupo más o menos... discriminado por el resto, donde estaban los populares y estábamos los nerds, y yo era de los nerds, de los que jugábamos Pokémon Red, de los que empezamos a jugar Counter Strike cuando tercero o cuarto medio. No, ya te fuiste a la concha de su madre, sí. Boba. Digimon juego. No, no te veía juego Digimon. No, yo no conozco el juego de Digimon. No, yo iba corriendo a mi casa a ver Digimon, weón, después del colegio. A mí no me gustaba Aunque Digimon. Porque Digimon lo dan más en la tarde, pero puta. ¿Sabes qué no me gustaba de Digimon? Que evolucionaban y después... ¿Bajaban la evolución? Sí. No puta, eran bacanes, pues, weón. No me gustaba eso. No, eran buenos. ¿Para qué evolucionaban si bajaban la evolución? Yo lo encontraba bueno. No sé, bueno. A mí no me gustaba eso. Puta. Es como el trabajador... Es como el trabajador promedio chileno, pues, weón. Evolucionáis y de repente creéis que vaya. Ganáis un buen sueldo el primer mes. Yeah. Y después volví a tu forma básica y después volví a tu forma baby. O sea, ya estáis ganando menos que el mínimo. Pues es como un vendedor o como un call center. Como una. O como yo. Como un publicador de Mercado Libre. Un publicador. Publicador, no sé, pues cómo se dice, de un cargo nuevo ese. Puta, es que soy cocinero también. Cocinero, babysitter. No, ya no me hable de guaguas, por ya. favor. Vámonos con la canción entonces. Vamos. ¿Cuál era? Es de Pink Floyd, es Another Brick in the Wall, Part 2, que es la parte más conocida en realidad, que es la que habla del colegio en realidad. Que no necesitamos educación, que el sistema nos está oprimiendo. Y en realidad el sistema nos está oprimiendo. Así que sí. Esto es Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Part 2, aquí en un podcast más. Teach Ahí volvimos. Eso. Eso. Oiga, este tema es muy bonito. Yo lo encuentro muy bonito. Habla bien del Estado, habla bien del gobierno, habla bien de todo. ¿El que está sonando de fondo? No, el anterior, pues el que puso usted, pues. Ah, sí, pues, de veras. Puta, que soy bueno. Es un tema bonito, es como que está de acuerdo con el sistema, pues. Yo estaría de acuerdo. No, en realidad no. Mandaría toda la cresta, weón. En realidad hay veces que... Como dice Edo Caroe, weón. Estos weones nos meten el pico en el ojo, weón. Y con ganas. Sí. Siempre he sentido que me han metido mucho el pico en el ojo. Como lo de Longueira, pues, amigo, que pasó recién esta semana. Puta, pero qué hombre más humilde, weón. Más verdadero, más... No sé cómo decirlo, pero... Me dio risa su declaración, weón. Resultó hasta ser más graciosa de lo que fue la rutina de Meruane. Es que cualquier weón es más graciosa que la rutina de Meruane. Puta, es que Meruanito, weón. Meruanito yo lo tengo en el corazón. ¿Sabe qué? Meruanito, yo estuve viendo el video en YouTube para ver hasta qué minuto estuvo relativamente gracioso. Cuando dijo, ¿quieren que vuelva? Hasta el minuto 15, él estuvo más o menos bien. Y ahí ya era, se fue. Oh. Oh, se nos viene. Oh. Ah. Ay, pero qué pasó. Ay, pero qué pasó. Dios. Se viene. Es como el tiburón. Sí. Cortitos aquí en un podcast más a cargo de nuestro DJ Cabezón, con esa cortina nueva que tenemos. Qué esplendorosa cortina de segunda temporada. Sí, pues esta cortina. Oiga, y acá no tenemos nadie viéndonos por Periscope, ¿sabe qué? Pero nos preocupamos tanto, pero tanto. Es que es muy tarde, pues, amigo. Pedrito Fernández, weón. Pedrito Fernández. Este es en un ese tema de colegio. Cuando era Pedrito Fernández. Cuando era Pedrito Fernández. Este tema en realidad yo creo que es el tema ícono de Pedrito Fernández. Como no, que lo han cantado mucho. De Pedrito Fernández, porque Pedro Fernández era yo. Yo no fui. Sí. Pero este era el tema ícono. Sí. Mira esa voz. Es como Alvin y las ardillas, weón. Como los Minions. A mí me recuerda a Alvin y las ardillas. Las ardillas. Alvin y las ladillas. Oye, eso es una buena porno, Alvin y las ladillas. Oiga, sí, la de la mochila azul que después la cantó nuestra querida. La chancha goleada esa. La pinganilla. Exploté, weón, la pinganilla. Pic anilla. Bueno, este tema en realidad en el fondo habla de que el weón está enamorado de una mina que tiene mochila azul y... Amores de colegio, po, weón. Amores de colegio. No ha tenido amores de colegio. Que en el fondo como que tenís toda esa inocencia de colegial. Y como que la veis. Te gusta de la weona Mike. No te puede gustar una weona que conocí. La weona Mike. Una weona que encontréis bonita y estúpidamente te gusta, weón. Porque eres weón. Porque en el colegio uno es weón. Eres weón. Es verdad. Eso se lo digo a todos mis queridos amigos. Que van en hoy el tengo el ojo rojo, weón. Oh, este fue mi primer FAP. Esta o uno de los primeros. La primera paja colegial. La primera paja. Pero es que. ¿Era esto o la bomba 4? No, pero es que esto se movía. Pero la bomba 4. La bomba 4 era estática, sí, pero es que hay. Es como ese dilema entre la mujer pescado, po, weón. Es que aquí... ¿Qué pasó acá? Britney Spears estaba en su plenitud, en su mayor... No sé cómo decirlo, estaba exquisita, weón. Así. De colegiala, po, weón. Y de colegiala, digo, en la cuestión de los... Yo no entiendo por qué todo el mundo tiene como eso, ese fetiche. Sí, aquí Britney Spears está espectacular. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero no, después, a lo que voy es: ¿por qué ese fetiche culiado con las colegialas? Yo ahora no le pediría a una mina que se vista de colegiala, pues, weón. Me sentiría como un depravado, weón. Yo lo haría. Yo sí lo haría. Sí. Es como... Ahora me siento no depravado, pues, weón. Me siento que ustedes son los depravados, pues, weón. ¿Sabes qué? Es que es como ese gusto de probar lo prohibido. Como de morder la manzana del Edén. Puta, ya, ¿sabéis qué, weón? Cuando tenga mina. Buena, Wolfgang. La weá, mala transmisión. Puta la weá. Ya, bueno, escúchanos en Mixcloud después. Sí. Esa es la idea. ¿Pero qué se escucha mal? ¿Se escucha mal la música de fondo, las voces? ¿Se escucha cortado? ¿Qué? ¿Qué? Digan. ¿Ah? Que ya no me siento tan depravado como antes. ¡Mentira! Ah, se traba la imagen, concha tu madre, la weá de la weona, weón culiao y la weá. Puta maraca, la concha tu madre. Bueno, no, nuestro internet es pobre. Es un 2G. Edge, una wea así. Un 2G. Pasemos al pico. Oh, esto es Alice Cooper. Usted conoce más este tema que yo. En realidad. Oiga, mira, se rió con una foto. Manden un corazón, por favor. Mándenos corazón en Periscope. ¡Y nos mandaron un corazón! Gracias. Yeah. We love you. We love you forever. Busca un. ¡Uy, no mandó su corazón! Oiga, qué rico, weón. Oiga, qué rico, me estoy excitando. Voy al baño. Ya, mientras Mora va al baño, esto es Alice Cooper, Schools Out. No sé en realidad de dónde lo conozco, pero es como un tema clásico de colegio, de como que de. El glam, de que vamos a ir a dejar la cagada y como la típica wea gringa de. De vamos a tirar el confort a los árboles. Hoy será director. Nuestro año. Hoy vamos a destruir la escuela. Una wea así. Es como perdón, la rebeldía. Primera vez que me pasa. Es una enfermedad de la tráquea. Sí. Y no sé qué más le puedo decir de este tema. Puta, este tema es la raja. Un tema bonito, weón. De la escuela. De la escuela. Te habla de la escuela, weón. Te enseña. Es primera vez que lo escucho, weón. Mi libro, Luna de Plutón, está haciendo un gran Dross, ¿estás ahí? Está por ahí. Ya, pico. ¡Ay! ¡Un corazón! Con Dross. Ya. Con Dross no ha dado corazón. Continúa el siguiente, por favor. Siguiente tema de los cortitos, por favor, oh. Don DJ. Se nos fue. Oiga, oh. Este era un temazo porque en primer lugar el video te mostraba toda se la... Se agarran con ganas y como que... Sí, pero... Así mismo. con lengua. No, pero el principio era como que te mostraba represión, po, weón. La represión sí. De que vos ibas al colegio. Vos estás hecho corneta, weón. Vos estás cansado, weón. La vieja, weón. La vieja. Vos no sabés si de repente te aparece un oso polar, weón. Y en realidad es la vieja, weón. Con una toalla blanca y se te tira encima y te dice... ¿Es Mora o es Coco Legrand? Lo perdí por un momento. Pensé que era Coco Legrand. Puta, son weas que... Apaga la luz, weón. Oiga, este es un gran temazo. Aparte, puta, es que cuando uno vuelve al colegio es como verano. Sí. Está quedan las últimas gotitas de verano. Y este tema igual es como veraniego, como el capítulo anterior que teníamos ahí. Es que los Blink en realidad son medio veraniegos, eso es lo que tienen. Sí, son bastante veraniegos. Yo lo escucharía por lo menos en la playita, ahí rascándome la guata, tomándome un melón con vino ahí, fumándose un cañito, viendo a las chiquillas ahí. Oiga, pero con eso. Saliendo de la universidad, dispate. Puta, me cagó, po, weón. Me acaba de cagar. Este coche de tu madre me acaba de cagar, po, weón. Vámonos con el siguiente cortito. Ya, vamos con el siguiente. Oiga, ¿sabes qué? ¿Qué le pasó? Oiga, Tom en vivo canta como el pico. Eso hay que agregarlo. ¿Ella? ¿Otra vez? No, pues que este de realidad es de verdad. Este es el de verdad. Este es el de este no es el de mentirita. ¿Sabe quién? La chancha. Yo le quería contar algo. Yo le diría a la chancha. Yo le quería ¿Ah? Yo le quería contar algo. Te bajé ahí viendo a María José Quintanilla, weón. No, no, no. Me estáis weando. Hoy día conocí a era una baja gorda. Hoy día conocí mi primer amor de podcast. ¿En serio? Sí. Oiga, la chiquilla y las cabras. ¿Sabe quién? Tengo un siento un amor secreto por Josefina Nas. Emanuel me recuerda a las películas. No, pero siento un amor secreto por Josefina Nast. Oiga, ella tiene un podcast también. De verdad. Cuando dijiste, ella tiene un po. Un podcast también. Tiene el manso podcast. Es un gran podcast, se llama El año de las cabras. Oh, es que a mí me gusta la voz de Josefina Nast. No, yo no lo culpo. Y no yo voy podría a decir nada, porque podrían escucharnos en este momento, pero quiero mandar muchos saludos. Yo quiero que me escuche. Y si ella me está escuchando. Oiga, pero ¿qué está? No, por favor, no. No, si ella me está escuchando, Josefina Nast, si tú me estás escuchando, quiero decirte que te quiero tener quiero aquí. Decirte al oído tantas cosas preciosas que yo siento por ti. Que te quiero tener aquí en un podcast más. Ojalá me escuches. Hagamos un crossover como Arrow y Flash. Sería bonito. Sería bonito. Podría ser como un año del podcast de las cabras más. Un año más. También, ¿sí? Su especial paño nuevo con las cabras ahí. Sí. Y hacemos la misma cena ya pico, weón. ¿Sabes qué? Siguiente canción. Vamos a la siguiente canción. Sí. ¿Qué opinas? Porque en realidad esta canción hablaba como de lo mismo de Pedrito Fernández. ¿Qué tiene que ver eso con un marcianito, un loa? Yo ya lo tengo porque yo ya no lo descargo. Un link. No, estoy probando, weón. 100% real, no. Oye, weón, se me acabó el güero. ¿Qué opina la gente? ¿Qué dicen? Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Ahora sí con el tema de verdad. Sí, por favor. Oiga, no sacaron una foto. ¿Oh, quién? Salió una foto ahí en esta cosa. Ahí. Ah, no vi. Jorge Yayire, yo creo que le gusta este tema, ¿no? ¿Ah? ¿Cierto, Jorge? Los Ramones. Sí, pues este no podía faltar. Este es como la rebeldía en el colegio. Buena, sí. Jorge Yayire. ¿Te gusta Ramones o no? Jorge Nitales, pues ¿cómo le va? Don Jorge Nitales. Bueno, qué gran banda. Estos son los Ramones tocando el tema Hit Me Baby One. Ah, no, chucha. No. Rock and Roll High School. Pero, como el punky rebelde que va al colegio y que no está. ¿Te acuerdas de la película esta donde salía? Podríamos poner Red Hot. Pero tenemos una pauta. Sí, tenemos una pauta y la tenemos que respetar. ¿Qué tema quiere de los Red Hot? A ver ya, vamos a ponernos ya. Buena onda. Díganos. Pongámonos buena onda. Jorge, pídenos un tema de los Red Hot. Anótalo ahora y lo ponemos Boy, al tiro. Por favor. Mientras Jorge decide su tema, sigamos escuchando los Ramones. Los Ramones. ¿Te acuerdas de esta película chilena del no. Máquina del que tenía la chica? XS la verdad. Otherside, quiere Otherside. Quiere Otherside. Quiere Otherside. XS era peor talla. Eso. Porque era. Es que el Máquina era como el weón rebelde, así como el weón bacán que no estaba ni. No, pero yo no lo considero para este tema. Yo para este tema yo podría considerar por lo menos dentro de promedio rojo. Un saludo desde Perú. Mire, Jorge es de Perú. Un saludo para Perú, por favor. Mira, ahí está. Sí, estuvo rápido. Ahí esto está. No tiene nada que ver con el colegio, pero. Puta. Pero, ¿sabe qué? Yo este tema lo escuchaba harto cuando estaba en el colegio. ¿Ah? Quizá. ¿Tú conociste esta canción en el colegio, Jorge? La puedo haber conocido. Por favor, coméntanos. Sí. Búscanos en un podcast más. Yo sí, esta canción la conocí mientras estaba en el colegio. Tengo que admitirlo, sí. Yo también, en realidad, mientras me estaba rascando la hueá, weón, ahí viendo la tele, de repente. No, escuchando la radio. Me estaba rascando la hueá escuchando la radio. No sé por qué me rascó la cabeza en este momento, pero tenía la necesidad y escuché este tema. El video era muy bueno porque además. Es un gran disco. Es el Californication, en el cual vienen grandes temas como Get on Top, Around the World, para el Universe. Que... ¡Cállate, weón! ¿Sabe qué? Lo que no me gusta de este disco. Me voy. Es que está producido por Rick Rubin. ¡Qué productor más de mierda! Pero es un buen disco. Es sí, un gran pero disco. Es que este weón le gusta subir el volumen a todas las weas. ¿Sabe qué? Lo que hizo este weón con los Red Hood acá funciona. Y, al igual que By the Way. Y no, le estoy a Arcadium, no. Pero Californication funciona bastante bien. Me atrevería a decir que el Californication es como el White Pony que tienen los Red Hot. Sí, sí, tiene razón. Salud. Californication. Oye, está emocionado. En nuestra vida habíamos tenido Red Hot Chili una persona fanboy que no escuche tanto. Oiga, bueno, tuvimos la sección de cortito. Este fue como el bonus track, gracias sí, a Jorge. Tuvimos la sección de cortito y tuvimos la sección buena onda. Sí, podríamos implantar la sección buena onda para los próximos capítulos. Sí, esta es la, eso fue el... Ah, mire quién se metió. Yo conozco esa persona. Nuestro antifaz se metió. Nuestro antifaz está en Periscope. La Dani. La Dani. Ya. Y bueno, ahora nos vamos con el antifan. Antifan, pero antifaz. ¿Qué pasó, sí, Jorge? Ya, sí. Gracias a ti, Jorge. Vamos a poner la sección buena onda, así que gracias, compadre. Ha creado una sección. Ha creado una sección en tu programa. ¿Sabes lo importante que es eso? Nada. Ya. Mientras rellenamos, por mientras vamos, nos vamos a. Hola, buenas noches. Linkin Park, Linkin Park, porfa. Puta, ya no. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Estamos en la sección de Linkin Park. ¿Qué tema de Linkin Park? Pídalo. Estamos en la sección buenas ondas. Pero tiene que decir rápido. Vamos, Jorge, escribe. Scrap 7, in the end. In the end de Linkin Park y es clase B, pidieron, ya. No, in the end de Linkin Park. O Slab 7 también puede ser. Nam también. Qué rápido está nuestro DJ. Rápido nuestro DJ. Está viaracho. Oiga, me convió un poquito de güero, sabe que tengo C. Por favor. Tengo un poquito de C ahí. Oiga, pero ¿qué pasó esto? El caldo de muela. What win. Yeah. Todas son refabulosas. Mire, un fanático de. Jorge es un fanático de. Red Hot y de Linkin. Y de un podcast más, esperemos que sea un canal. Tienes que seguirme. Por favor, escríbalo. Usted rellene mientras yo escribo. Yo relleno. Este es un tema que viene dentro del disco Hybrid Theory, ¿cómo se llama? Si mal no me equivoco, era el tema 8 y fue el tercer single de. En el sofá de Miguel. Y entonces vino el mago. Ya, basta. Este fue como el disco debut de Linkin Park, con el cual sacaron temas tan bacanes como Crawling, Paper Cut, One Step Closer y In The End. Aparte que también tenía otros temas que eran puta, no se ve nada, bo. With You, Pushing Me Away. No sé si se ve al revés o al derecho, pero A Place on My Head. Esperemos que los puedan entender. El CG que tenemos en nuestra pantalla está indicando el link al cual nos tiene que seguir para escuchar el programa completo. Como el pico. Ya, oiga, ¿y sabe qué? Ya llevamos media hora de este lindo bloque y tenemos que pasar al siguiente, que ya está en pauta. Tenemos que pasar al siguiente tema, que este... Se acabó la sección buena onda. Se acabó la sección cortitos. Y entonces ahora continuamos con el siguiente tema que nos trajo esta porquería de DJ. Sí, pero... Sí, sí, se acabaron. Es triste cuando se haga la sección cortito, que la sección... Me da de las buena penas. Onda. Me da de las penas. Vamos a tener que implantar una cortina para la sección buena onda. Podría ser como la... No, ya. sí, lo podría hacer, pero ya. Ahora nos vamos con este temazo de que eligió... La concha de tu madre, ¿por qué, weón? ¿Por qué se acabaron los cortitos? Es como una revelación. ¡No! Ya. Es que me da pena ese tema, weón. Son dos abuelitos que se querían mucho. Ya, nos vamos con el siguiente tema, que es de un chico bastante colegial y bastante veraniego, que es de Chile. Lo ha elegido nuestro querido Cabezón y esperamos que les guste mucho, y es nada más y nada menos que René de la Vega con la canción Chica Colegiada, aquí en esta weá de un podcast más. Momento, hoy quiero enamorar, quiero libertad. Chica colegiada, basta de estudiar, vamos a la playa, vamos a nadar. Chica colegiada, basta de estudiar, vamos a la playa. Hoy te quiero amar. Quiero tus ojos, tu pelo en el mar, tus dulces labios rojos, poderte besar. Luego como locos iremos a la mar. Te quiero abrazar. Chica colegiala, basta de estudiar, vamos a la playa, vamos a nadar. Chica colegiala, basta de estudiar, vamos a la playa. Hoy te quiero amar. Oiga, volvimos de un temazo de este de este cantante chileno que una vez vi un parche de él, que era René de la Vega. Y que estaba muy presente en las fiestas kitsch que se hacían por lo menos hasta hace un tiempo. Puta, para eso también está el Pollo Fuente, po, weón. Y sí, en realidad. Y Delfín y... Ah, no, no, por la no, chucha, no, madre. No, pero qué weá más mala. Oiga. ¿Sabe qué? Puso Jorge González y salieron un montón de corazones. Esto me da mala espina. Creo... No, nosotros odiamos con todo el alma a Jorge González. Jorge González es un weón penca. No, puta que weá más mala. Pero si esta weá es colegio. Bueno, el colegio igual. No. Weón, me duele la oreja, weón. Tuvimos like. Gracias a este coche su madre, Jorge González. ¿Sabes qué significa eso? ¿Ah? Que si la gente le gusta a Jorge González... No, yo no estoy equivocado. Nos odian. ¿Y esos corazones? No sé. Tú los mandas, Jorge. Tú los estás mandando. No sé quién lo estará mandando, pero... Cuando gracias. Le haces tap a la pantalla, gracias. Mandas un corazón. Gracias, weón. Oigan. ¡Pobre! Tanto corazón. Que me excito. Ya basta, no puedo llegar tanto. No puedo, me voy. Algo así. Ya, siguiente bloque. Y tenemos que empezar a despedir el programa, lamentablemente. Sí, estamos en la hora. No paren los corazones, por favor. ¿Pero qué les pasó? Oh, pásame el Zelda. Oye. Pero qué ataque más grande. Y se me han desconectado los audífonos en este momento. Y no sé qué cagada me estoy pegando. Por favor, mantenga esto. Don Nico, por favor. Como bien pueden ver en Periscope, el link, tengo que empezar a dar los links. Por para favor, escuchar nuestro programa completo es mixcloud.com/unpodcastmas. En Facebook nos pueden buscar. Buena conchetumare hoy. Buena conchetumare. ¿Qué pasa? En Facebook nos pueden encontrar como un podcast más. Facebook.com/unpodcastmas. En Twitter, para poder seguirnos en directo cuando transmitamos por Periscope, la dirección es twitter.com/un-podcast-más. Y. A mí también me está doliendo la vista de tanto corazón. No, a mí no. Nunca había sentido tanto amor. Pero a mí mi mami me dice que soy súper. Y un saludo a la loca Ruby que está durmiendo, como dijo nuestro amigo Jorge. A nuestra querida loca Ruby que está haciendo tuto. Al compañero aquí, a don Jorge. A don Jorge Guillares. A Viva Chile que se ha unido. Así que viva Chile. La ama así de loca, la loca Ruby. Muy la, bien, pues. Sí, güey. Y. Saludos, ¿a quién más? A Lucho Shark. Lucho Tiburón. así de loca, la loca Ruby. A nuestra querida Antifaz. Sí. Doña Dani. También queremos mandarle un cariñoso saludo a uno de nuestros fans del inicio. Que parece Corder. Que no quiere tocar más. No, eso es bastante malo. No quiere tocarme más. No, si lo toca yo creo que se va. Un hombre bastante tiritón. Sí. Ahí está apareciendo nuestro DJ. Ya que nosotros somos chilenos, una pregunta. Pregunte nomás, compadre, con confianza. No tenemos filtro ni nada. Sí. Un saludo, Lucho Shark es de Uruguay. Saludo a Uruguay. Saludo a Uruguay. Lucho Tiburón. Lucho Tiburón. Torón. ¿El pisco es peruano o chileno? ¿Sabe qué? No lo sabemos, pero puta que lo disfrutamos. En realidad, sí. ¡No! Se tiene que terminar esta weá. ¿Sabes que si el pisco fuera alemán, yo me curaría raja igual? ¿Es peruano? Mire, bueno, si es peruano, bueno, yo me lo voy a tomar igual. ¿Sí? Yo me lo tomo igual. ¿Sí? Yo no tengo ninguna discriminación contra nadie, contra nada. Yo bebo. Aunque yo más bebo si el pisco ron. Es peruano, yo lo tomo. Si la cerveza alemana, la tomo. Si es una báltica, no la voy a tomar, pero... Pero si tenemos... Si hay un pisco peruano, un pisco chileno... Me da igual. Yo me curo igual. Mientras sea alcohol... Se toma. El alcohol se toma. Y Esta wea, el... ¿Cómo se llama esto? Esto, el pico. No, el Peter. No. Ah. La xenofobia no se tiene que tomar en consideración. No, porque yo amo los senos. No le tengo... Estoy hablando en serio, weón. Por primera vez en mi vida. La xenofobia, de verdad, tiene que parar en este país y en todo el resto del mundo. Sí, somos todos seres humanos y no tenemos que mirarnos mal. Porque en algún momento, entre todos, nos vamos a terminar ayudando. Es verdad. Así que escuchen un podcast más. Somos un planeta. Y este DJ se ha puesto bastante chistoso. Y también, por favor, paremos el acoso a la mujer y el abuso y todo ese ataque que le están tirando. Es verdad. De verdad. Hace poco, por favor. Hace poco fue el Día de la Mujer. Y gente que es como este perro que tenemos en la calle. Como este DJ que... Queremos el respeto y la igualdad para las mujeres. Lo sabemos. Y queremos parar con la discriminación también. Yo, por lo menos, xenofobia no. Y contra la mujer tampoco. Contra las guaguas sí, las odio, weón. No, pero amigo, ¿por qué? Sí, hay excepciones. En realidad, en todos lados. Yo creo que hay, no sé, argentinos que nos odian, hay chilenos que odian a los argentinos, hay algunos que no. Entre Perú y Chile también. Es como... No sé, en realidad. No debería ser. Pero, sin embargo, esa gente existe igual, así que... Lamentable por ellos. ¿Qué les puedo decir? Y ahora nos estamos terminando ya el programa. Primera vez que terminamos tan temprano. No andamos tan para la China, me faltó copete, bueno. Parece. Sí, a ustedes les faltó. Ya saqué este link, si ya la gente sabe. Se me están acalambrando los dedos. ¿Dónde quedó la pauta? Arriba Perú, arriba Perú, Chile. Arriba Chile, arriba Argentina, arriba Sudamérica, Brasil, todo. Bueno, ahora tenemos que terminar ya este lindo programa del día de hoy. Ay, nos vamos con un temazo de escuela, po. Pero es que este es un temazo. Esta weá suena mucho en el 2000, si más no me equivoco. Por ahí, podría ser. Sí. Y proviene del disco White Pony. Del disco White Pony, que es un disco más o menos ya icono de los Deftones, que fue en el momento donde se hicieron más conocidos mundialmente. Eso sí. Y con el Mini Magic, con más bien Mima, conocido como Back to School. Que la primera vez que vino Deftones a Chile, no tocaron este tema. Y Chino Moreno quedó lleno de moco. ¿De moco? ¿Cómo de moco? De aquí en la nariz. Nuestro amigo, para los que no están escuchando en Mixcloud, se acaba de picotear un ojo con un dedo. Bueno, ¿por qué Kurt? Porque este tema también tiene que ver con el colegio. En un colegio. Sí, pues, en el gimnasio de un colegio. Sí, pues, amigo, con la cheerleader. Sí, pues. Con el conserje que ahí que estaba riendo y toda la cuestión. Sí. ¿Eh? Hasta el loco Al. El loco Larry. El loco Larry le hizo una parodia. El loco. Ya. Pero bueno, continuando con Deftones, todo el mundo está esperando este tema. Me pegué en el ojo, me duele calito. Bueno, sí, Kurt no debió irse tan joven. ¿Kurt? Sí, Kurt. Ah, o yo. No, usted todavía tiene cuerda para rato, lamentablemente. Bueno, ay, qué lindo. Corazones. Ya. Verde, qué rico, me los voy a fumar después. Ya, volviendo con el tema de Deftones, este era un tema que estuvo esperando mucho Chile en ese tiempo. No me acuerdo en dónde chucha estaban tocando, pero en el Estadio Chile, más bien conocido como el Víctor Jara, muchas gracias, Don DJ. Y no tocaron este tema y Chino Moreno se llevó una lluvia de pollos. Como las lluvias de pollo que le llegan a Mike Patton. Sí, pero Chino Moreno decía, ¡ay, stop! Siendo de que vino con un cover a Wizard y un cover a Slayer. ¡Uy, qué bueno ese cover a Wizard! Sí. Say It and So. Say It and So, sí. Que viene en el disco azul de Wizard también. Y no me acuerdo cuál era el tema Slayer, weón. Puta, para mí Slayer tiene muchos temas iguales. Y ¿Qué tal si nos vamos con este temazo y despedimos este programazo que tuvimos hoy día de colegio, que no tuvo nada de colegio, pero cállese, igual era ese hombre colegio. Horrible. Sí, debería callarme. Me falta copete. Sí, ya. Entonces, el tema de cierre para despedir nuestro capítulo número 2 de la segunda temporada de un podcast más aquí en BlackBerry Studios es nada más y nada menos que Back to School de Deftones, del disco White Pony, aquí en un podcast más. Chao, que estén muy bien. So what you do.